Soy muy de perseguir algo y aunque no me saliera, seguir. Cuando yo trabajaba en el hipódromo, ponele, había varios. O sea, podías trabajar en la cocina como podías estar afuera. Y a mí me mandaban afuera y yo no quería ir afuera. A mí me gustaba estar lavando platos o lo que fuera, estar adentro de la cocina. No me gusta como la exposición mucho, ¿viste? Yo con Los Muertos dejé de tocar y con Los Decadentes me animé porque era una chantada, ¿entendés? O sea, no había esa cosa del estrés de decir, a ver si me equivoco, ¿viste? ¿Cómo me van a mirar? Sino que era cualquiera, ¿entendés? No sabíamos tocar y tocábamos igual. Era un espíritu realmente punk.